Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, el 107.5. En un programa en el que no tengo muy claro qué va a ocurrir, así que de momento vamos a empezar con un grupo de garaje que se llaman The Roots, una banda muy bueno, clásica dentro del género, pero que funcionan bastante bien. Uno de sus últimos singles del año pasado es este Hole in My Soul, que nada, un single que sacaron en el sello madrileño Ghost Highway. Son los Roots. Es lo que tiene jugar con varias cosas a la vez. Vamos a intentar que continúe el tema. Más o menos. Un EP de cuatro temas, este single de los Roots, que nos vamos a quedar con el que abre la cara B del mismo, World on My Shoulders, el mundo a mis espaldas. Y una de las últimas referencias, bueno, esos eran los Roots. Otra de las referencias que tiene este sello, especializado más o menos en pues sonidos 60s, garaje, punk y de todo un poco, que en su momento, por ejemplo, editaron una serie de singles homenaje a los Oblivians, entre los cuales estaba pues Eureka Hot 4 o los Panics, y que, como digo, pues bueno, una de las últimas referencias que tienen, concretamente de mayo de este año, es el nuevo single de los Telephone Suckers, un grupo alemán que ya llevan sus años de vida. Empezaron a principios de los 90 y bueno, han tenido, como todo grupo, pues bueno, sus descansos, y ahora pues bueno, vuelven con un single que vamos a escuchar a ver cómo suenan actualmente. Los Telephone Suckers, este Saturado. Telephone Suckers, en un single que contiene dos versiones. Por la cara B es una versión de Goth, que en su momento también versionarán los Boom, y esta que acabamos de escuchar pues efectivamente sonaba a los Beast of Bourbon más aburridos quizás, y es precisamente pues eso, una versión de los Beast of Bourbon, que el propio Tex Perkins parece tener su copia de este single de vinilo del grupo alemán los Telephone Suckers. Y sí, bueno, y hablando de los Besub Bourbon, los que nos van a visitar son otros australianos que se llaman Los Drones, que concretamente, pues bueno, van a estar tocando en Vitoria el viernes. No tengo claro por la información esta, pero me imagino que será en el Jimmy Jazz. Y el sábado tocarán aquí en Bilbo en el Anchoqui. Los Drones, que si no los conocéis, pues debierais. los australianos de Drones, que últimamente están también de bastante actualidad. Me refiero a los bichos esos volantes. Banda que hubo un tiempo hace unos años que estuvieron, pues bueno, venían bastante a menudo, cuando quizás tampoco eran tan populares, y entre otras razones porque, pues bueno, Bang, el sello de Santurci, pues editó este disco que estamos escuchando ahora mismo, la hija de Miller, un disco que bueno, curiosamente es una recopilación de rarezas y de canciones que no entraron en sus discos anteriores, y que a pesar de ello, incluso en contra de lo que pudiera parecer, es casi mejor que sus discos oficiales de estudio. Bastante más sucio, con mucha más agresividad, y todavía con una parte importante del grupo que entonces era el Rui Pereira, que si no recuerdo mal era medio, bueno, era portugués, y que aportaba, pues bueno, el ruido tan característico por aquella época de la banda. Vamos a escuchar el último tema de este disco, que recientemente además Bang, me imagino que también por, pues bueno, la repercusión que están teniendo sus últimos discos, han reeditado en vinilo doble, con más rarezas, me imagino, y bueno, y al igual que en su primera versión, si no recuerdo mal, solo en formato de vinilo. Esto se llama La Ciudad, son los Drones de nuevo. mente y fue no bueno. Sleep roaming our ways while she kept the vigil on her house like a maze. I should have beat her or killed her or just ran away. She held me together just a loner to keep me deranged. si tenéis la oportunidad, hay varios documentos gráficos, videográficos de la banda, pero la verdad es que el que editaron, pues bueno, en realidad Munster, en vídeo de uno de sus primeros conciertos en Madrid, en la sala Gruta 77, si no me equivoco, que se llama, ¿no? O algo así. Pues bueno, si tenéis oportunidad, la verdad es que lo que acabáis de escuchar y esa manera que tienen o que tenían los drones, que ya veremos si la siguen manteniendo, esa manera de manipular el ruido y de conseguir algo increíble, pues lo capta bastante bien ese directo, cosa bastante bastante difícil, me parece a mí, en un vídeo de una banda en directo. Y nada, pues eso, van a estar tocando esta semana, como bueno, presentando lo que es su nuevo trabajo, un disco titulado I See With, y que pues bueno, entre otras cosas, los cambios de formación, que bueno, ya hace tiempo que Rui Pereira abandonó la banda, le ha sustituido en guitarra, que es bastante más, bueno, no sé si decir aburrido, o bueno, por lo menos no tan ruidoso. Y en el último año o así, pues también se ha acoplado un nuevo miembro, que es un teclista, que por desgracia tampoco aporta pues más ruido a su formación clásica, más bien al contrario. Y es más, el disco, su último disco, pues es un poco quizás demasiado relajado, pero aún así, bueno, en su faceta más acústica, pues bueno, también, por ejemplo, el disco en solitario que sacó su cantante Gareth Lydiar, pues tiene también sus pequeños atractivos. Nos vamos a quedar con un último tema del Gala Hill, del Ávila, el anterior trabajo, que empezaba con un Nail It Down, que a mí me parece pues también de lo mejor que han hecho nunca y que vamos a oír a continuación. Up off the ground if someone don't come along and nail it down. He says he knows, but he's never even been where his mouth goes. Well, it's all the same, that vicious seal, but how does what's false apply to what is real? And why's it gotta be a mystery? Like thunderheads creeping down a hill, and pretty soon everyone gets ill. But I slip the net, be tall and thin, and pretty soon the dark turns to dim. I can see a little clearer now. The first day of the year, so cut the work that can be done. You either cut on all that work or you won't finish none. You gotta lay your tools out, pick up one. Or storms still stubby and a big sea wall, what's the point of something that you can't recall? You gotta give it time or it will gonna rack and ruin and you lose your mind. You'll either learn to swim then, or you'll be left behind. was wet, the shoes were damp, and as she traveled on the weather, looked like a stamp. She said, I don't cross the way you think. Sometimes you're like a star that's died but hasn't lost its shine. Well, my head is hollow as she turns to go. Night and down. Yeah, night and down, night and down. You gotta come back home with just a night and down. Oh, well, you can't get nothing up off the ground if someone don't come along and night and down. You break one or you break all. Pues a ver cómo se le ocurran los drones este sábado en Bilbo. Y como teloneros, la verdad es que se lo han currado, porque van a estar tocando Ignore Neroni, banda que, bueno, también lleva sus su recorrido. Yo los descubrí hace más bien poco tiempo, sobre todo en directo, y la verdad es que, pues bueno, aparte de tener, pues bueno, gente de VAP y de otras bandas, y tener como referencia, pues más de una vez los han comparado con la Magic Band de Capitán Beefheart, pues ya solo con eso merecería la pena una escucha. Y en directo la verdad es que es una banda extraña, pero que mola. Esto se llama Combinazioak. We'll be right back. Iñor en Eroní como teloneros de Los Drones este sábado. Y para acabar, seguimos con otros pesados y lo vamos a hacer eso con Gallon Drunk y con ese último trabajo, The Soul of the Hour, que, pues bueno, cada vez con las con repetidas escuchas sigue ganando puntos. Nos quedamos con el signo de salida, The Exit Sign. Yeah. Y con los Gallon de Rang acabamos Sheet por esta noche en la Irola Irratia en el 107.5. Hasta la próxima.